conoces. ¿La conoces realmente? Florencia Ruiz, en Cosas Tuyas. Che, entre nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección. Cosas Tuyas, Radio Íntima, @gmail.com. Cuando empezamos la nota hablábamos de que era editar, que te editaron un disco en Japón, también en México. Sí. ¿Tuviste posibilidad de viajar? No, todavía no. Están tus discos en el exterior, pero vos no pudiste viajar todavía. Mira, no es tan simple como pareciera. Ajá. Y quizás yo no soy ni la más aventurera en ese sentido y a su vez, eso depende de cada uno. Si yo me puedo sacar un pasaje, puedo ir, puedo armarme las fechas y lo puedo hacer, digamos, como lo hace todo el mundo, que se autogestiona los. Como hacemos acá, podemos hacer en otro lado. Pero bueno, son momentos de la vida donde uno está. Yo estoy haciendo, a su vez tengo otra vida, digamos. Mi trabajo, sí. Mi casa, mis cosas y el gato. Entonces, bueno, haces una vida más en ese sentido. Para mí es muy importante la familia. Yo estoy armando mi familia. Las raíces para mí son muy importantes, ¿no? Uh-huh. Sí, la música, por supuesto, pero no soy de esos que, viste, que le dan, ponen primera y no miran ninguna esquina y le dan, y si tienen que aplastar a uno. No me parece, es decir, me parece que está bueno generarse las cosas y salir y todo, pero creo que uno tiene que estar preparado también para poder hacerlo. Realmente. Hay algo que me llamó la atención, leyendo los títulos de tu, y leyendo algunas letras de tus canciones. ¿Todo es una palabra o máximo dos? Sí, yo soy un poco así. ¿No? De todos tus discos, ¿es una palabra o dos, no? Sí. Y los discos todos tienen una, son de una palabra. Claro, por ejemplo, Centro, el disco Centro es Centro Revolver, Dominó, Pases, Patos, Aéreo. Esos son Aero, sí. Aero, perdón. Yo en un momento me ponía como a jugar a ver si podía formar una oración. Claro, viste, una oración es largo, pero bueno, ¿cómo puedo jugar con estas palabras? Digo, está bien. Bueno, Mayor pasó un poco eso. Ajá. Como que terminaron más o menos, tenían una coherencia. Te digo porque yo para armar la lista de Mayor fue más compleja por esto que les comentaba, que tiene dos caras muy distintas. ¿Qué es esto que decís de dos caras? Esto de pensar el disco como vinilo, ¿no? Lado como A cassette, y lado B. Un cassette. O cassette, bueno. De pensar de un lado y del otro, ¿no? No sos la primera artista que me lo dice. Gabo también me lo comentaba, Gabo Ferro. De Mero Escucha. Eso no fue una idea mía, digamos. Ajá. Tan simple como que conversamos con Seba eso, tuvimos un problema técnico bastante importante y entonces, bueno, muchas cosas nos sirvieron y otras cosas, bueno, entonces hagamos esto. Uh-huh. Vos quédate con todas estas canciones que son de banda y yo voy a grabar todas otras de una manera más acústica, también porque a mí, digamos, yo no tenía pensado poner cuerdas y hacer cosas, pero la verdad que me encantan y lo disfruto un montón. Andaré el camino hacia vos, sosteniendo lo que no. Y sería mejor huir de vos. Me hablaste de Charly García. Y la otra persona que también leí que estás, sos amiga, Raúl Perrone, sí. Director de cine. ¿Vos le pusiste música a algunas películas de él? Sí, va, él usó algunas canciones mías para... Sí, sí, bueno, Perrone también es otro... O sea, yo lo quiero mucho, ¿viste? Digamos, no puedo ser muy objetiva con... No, pero no, acá no hay que ser objetivo. Este, y me interesa siempre su visión, su manera de ver las cosas, charlar, ¿viste? O ir viendo su obra y son... ¿Él utilizó canciones tuyas para qué películas? Para Canadá, que se estrenó ahí en el BAFIM, donde él se ganó el premio a mejor director, qué sé yo. Estuvo bueno. Usó una canción, sí, Correr. Muchas veces uno viendo una película dice, uy, qué temazo el que cierra, qué temazo tal de tal película en la escena tal. Y a veces a uno le entra la música por los ojos. Sí, sí. Mirá, justo en la película, es decir, justo Canadá es una película que no tiene nada de música salvo esa canción. Este, es en un momento... aparece la canción y sí, estuvo buenísimo verla y yo la vi directamente en el cine. Ah, fuertísimo eso. Sí, pero estuvo bueno. Qué sé yo, a mí me gusta lo que te decía antes, viste, como que está bueno, qué sé yo, encontrar personas con las cuales uno se siente identificado en distintos rubros, no solamente musical o para tocar y... Uh-huh. ¿En algún momento tenés, dando vueltas en tu cabeza, un disco netamente instrumental? Sí. La verdad que sí. Sí, tengo muchas ideas, pero bueno, son... Algunos no son muy fáciles de realizar. Este... No por... sino porque bueno, hay que, viste, como que no sé, estoy viendo la verdad, pero sí, instrumental me gusta, me interesa mezclar ahí un poco. Estaría bueno mezclar un poco, yo sé que sos fanática de Bach, mezclar un poco lo clásico, ¿te gustaría? Sí, mezclar. No, no. Porque no estoy preparada, viste. Tengo una formación académica, pero bueno, tendría que sentarme a estudiar mucho. Mm. Ya esto es cuestión de ganas de escuchar uno de eso. Lo que pasa es que hay mucho de eso, viste, de la situación de, bueno, de salirse del eterno estudiante, viste, y empezar a hacer, que es algo que me parece que los maestros tendrían que alentar más, ¿no? En el conservatorio. Uh-huh. Y bueno, o buscar uno y encontrar tu camino, tu lugar, ¿no? Yo en el conservatorio lo hice con muchísima dedicación y con mucho, muy, muy aplicadamente, pero lo mío no estaba ahí, sí, mi alma no estaba ahí. Uh-huh. Me sirvió mucho y mucho de lo que soy se lo debo a esos años de estudio, pero este, y te forma en muchas cosas, ¿no? La constancia, saber que, bueno, que no es que todo es tan, tan rápido, las cosas tienen un tiempo, la evolución y saberse, bueno, yo ahora puedo tocar esto y el año que viene voy a poder tocar aquello y el próximo lo otro y enfrentarse con distintas, no sé, vallas y saber cómo, bueno, esto lo resuelvo así, lo resuelvo así, estar más seguro. Otra gente no lo necesita, ¿viste? Dice, mira, yo hago rock, hago estas canciones y yo creo que está bien y le doy para adelante. Y me parece que en eso hay una cosa más de sanidad, ¿no? Uh-huh. Por eso te digo, como que me parece que lo interesante es poder pararse más o menos en el medio, es decir, estudiar, aprender, conocer, y después salir a la cancha, porque si no... Siempre te faltan cosas por aprender, por estudiar. Pero si hay algo que tengo es como mucho respeto también por el que sabe y por el que no haría un disco, me parece, con cosas clásicas, no. Prefiero inventar yo algo y ya está. Algo que siempre le pregunto a los compositores, cantautores, que es una cosa que me desvela a mí, siempre pienso, digo, ¿qué es primero, la letra o la música? Mirá, yo no sé si soy cantautora, lo primero que te diría, yo sé música, canto, hago las canciones, y para mí la letra y la música son juntas. No tengo ansiedad como de decir, por eso también digo poco, porque quizás las letras son mínimas y la música es un montón. Entonces, una canción canto los primeros 30 segundos y luego ya no canto más. En mayor canto un montón, porque son canciones, entonces canto y canto y canto y canto y canto. Pero bueno, tiene que ver con esa búsqueda, ¿no? De hacer canciones y de... Pero no, me parece que el cantautor sí está buscando dejar algo en lo que dice, un mensaje. Yo no busco ningún mensaje. Yo quiero que suene bien, que esté... Sí, obviamente cuento algo en las canciones, pero no. Mensaje, no. Son canciones. Claridad en lo invisible, viene de vos. Silencio solo que dije es entre los dos. Claridad en lo invisible viene de vos. Silencio solo que dije es entre los dos. Y estás así soltando mi abrigada y en mi lugar. Ah, su estás así, soltando mi abrigada y en mi lugar Para cerrar el programa, vamos a cerrar con tu último disco, Mayor. Buenísimo. Que vuelvo a repetir, el viernes 16 de noviembre, el viernes 23 de noviembre a las 10 de la noche, ajá, en el Nacional, esto es en San Telmo, Estados Unidos 308, esquina Valcarce. Ahí Florencia Ruiz va a presentar su último disco, Mayor, un disco de canciones. Este disco de canciones, con que vamos a cerrar Cosas Tuyas, y ya te agradezco mucho que hayas estado acá en Cosas Tuyas. Me gustaría saber con qué tema podemos cerrar. Y bueno, Movimiento Final puede ser, el que te comentaba que tocamos con Flopa y Ariel, y toca también Seba a electrónica. Ese está bueno para cerrar. Bueno, Florencia, muchas gracias por pasar por Cosas Tuyas y dejarnos tu disco Mayor. Gracias. Y ustedes hasta la semana que viene. Chau. Movimiento. Movimiento final. Cubre el tiempo. Movimiento final. Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Radio Íntima.